Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, Hugo, contanos un poco más acerca del resultado de esta reunión con el gobernador Axel Kicillof. Bueno, la verdad que estamos... Primero, tenemos que remarcar algo que es importante, ¿no? Que después de 4 años, recién pudimos ser recibidos como corresponde en la gobernación. Nosotros hemos ido durante estos últimos 4 años varias veces a llevar los planteos, la situación que estábamos atravesando, y ni siquiera nos atendían en una mesa de entrada, no nos permitían entrar. Lo hemos manifestado, lo hemos hecho público cuando se nos atendía a través de una reja, un servidor público alguien le llevaba una nota y ni siquiera habíamos atendido formalmente. Así que la verdad que haber tenido esta reunión es muy importante y jerarquiza también lo que venimos planteando, que es el debate que se necesita y el espacio de diálogo que se necesita para abordar toda situación salarial, toda la situación de la educación pública, y recibir a los representantes gremiales como corresponde también, ¿no? Fuimos ayer como FUT, también hay que entender que estamos yendo todos los gremios de la provincia de Buenos Aires docente, ¿no? Bien. Bueno, pero más allá de eso, indudablemente hay reclamos que son de larga data y que en todo caso hay una primera aproximación respecto de si se van a... si ustedes creen que hay otra postura como para resolverlos o en todo caso atenderlos de otra manera. Sí, nosotros ayer fue a llevar todo, o sea, que tenga la voz de los docentes, la voz de la educación pública, lo que está pasando y lo que en qué estado quedamos, que es lo que queríamos mostrar también, ¿no? Y obviamente empezamos a delinear los ejes de lo que tiene que ser la paritaria, donde ustedes hicieron una descripción de los temas, esos fueron los temas que se pusieron en la mesa. Con respecto a la salarial, ya se había anticipado que la convocatoria a paritaria la vamos a tener en enero, también vamos a tener la paritaria nacional. Esto es muy importante, sí, porque lo hemos planteado muchas veces. Se viene pidiendo hace muchos años, Hugo. Sí, porque fue derogada por decreto, por el gobierno de Mavi, por el presidente Macri, por el expresidente Macri. La verdad que tener esta paritaria nacional va a significar que tengamos un piso de discusión ya en la provincia de Buenos Aires, y eso ya nos va a llenar bastante el camino. Después están elementos como la cláusula gatillo, cosas que se fueron planteando en la mesa, que se van a llevar a la discusión del ámbito paritario. Yo, la verdad, la mejor valoración que hacemos, que podemos hacer de esta reunión, es que realmente estamos empezando tempranamente a discutir, y que por primera vez en estos últimos tiempo tenemos la posibilidad de un diálogo serio, que es lo que estábamos pidiendo, que era lo que pedíamos, tratar el tema con anticipación, no esperar y llegar como hemos llegado siempre al borde del inicio del ciclo electivo, la convocatoria, y terminábamos a veces en conflicto, y llegábamos con un conflicto que se extendía durante el año. Y queremos salir de esa ecuación, porque no es lo que buscamos, sino siempre buscamos esto, que seamos atendidos, que seamos escuchados, y de conjunto empezar a buscar las soluciones que se tienen que buscar también, ¿no? Hugo, ¿en qué situación cerraron el año, el 2019, bueno, que ya quedan muy pocos días, los docentes? Nosotros ¿cómo podés describir? Y a nivel de la situación de infraestructura, ya la hemos descrito, estamos en una situación muy compleja en toda la provincia, nos faltan cargos, nos faltan resolver situaciones de la modificación que se fue haciendo durante la gobernación de Vidal, donde ha generado también que se nos limitaran los cargos, se hayan limitado funciones, que se hayan limitado también nuestro salario, porque realmente todo el proceso inflacionario que tuvimos, si bien nosotros tenemos una cláusula, logramos en esta última paritaria una cláusula gatillo que nos acomoda al índice inflacionario, pero la realidad también es que tenemos una pérdida del poder adquisitivo importante también, como todos los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? En función de lo que fue el proceso del gobierno de Cambiemos en estos últimos cuatro años. Eso es un elemento a tener en cuenta. Y otro elemento que va a tener en cuenta es que necesitamos un plan de obra, la verdad es importante, porque hay muchas situaciones de infraestructura que estamos en situaciones de riesgo, ¿no? O sea, no queremos repetir esquemas que no han sido muy buenos, y esas políticas de ajuste que nos han llevado a lo que nos llevaron en el caso de Moreno, cuando, perdieron la vida dos trabajadores, un trabajador y una trabajadora, Sandra y Rubén, ¿no? Hugo, en relación a la cuestión salarial y cómo ha impactado la inflación, ¿el Frente ya tiene un número a partir del cual va a plantear la discusión con el gobernador o van a esperar a la paritaria nacional para resolver eso? No, esperamos, nosotros vamos a esperar la paritaria, hacemos una valoración de esto que decía, estamos hablando que más o menos un 11 y un 18% ha sido la pérdida de salario, ¿no? Uh-huh. Del poder adquisitivo, pero ir con la verdad con un porcentaje ya sería muy prematuro, sino que tenemos que sentarnos a analizar bien los recursos y ver cómo están también los fondos y de qué manera cuál va a ser la masa salarial. Nosotros siempre tenemos que discutir sobre la masa salarial, que significa el monto que va a poner la provincia a disposición del aumento salarial, ¿no? Que eso tienen que evaluarlo también. Y en este momento, reitero, por suerte vamos a tener la paritaria nacional y eso también va a modificar el piso de la discusión salarial en la provincia. Si nosotros vamos a tener una intervención, una participación de la nación que no veníamos teniendo, que eso hace que establezca un piso, reitero, y ese piso genera también las condiciones para discutir en la provincia, entonces tampoco podemos ir ya con un porcentaje, sí con números en función de la cantidad de cargos que somos, la diferencia. Nosotros también tengan en cuenta que tenemos una escala salarial de piramidal también en función de la antigüedad. Si retomamos como corresponde la discusión paritaria, esto se llega al acuerdo fácilmente porque se va analizando caso por caso o sectores por sectores y se puede llegar. O sea que se podría decir que vamos a tener un 2020 en el que las clases comiencen en tiempo y forma. Todos esperamos lo mismo. Creo que empezamos bien porque realmente, vuelvo a repetir, es muy importante. Por ahí puede sonar, ¿no?, que bueno, que lo reciba el gobernador para escuchar las demandas y después van a tener paritaria, pero yo creo que nos haya recibido el gobernador nos ha puesto en el lugar que corresponde, digo, de a la educación y a los trabajadores y a sus representantes, es decir, en el lugar del respeto, en el lugar del diálogo, y creo que ahí con esas características nosotros podemos llegar a tener un acuerdo. Bueno, cada vez que hemos tenido, que no han sido muchas las veces, pero que hemos tenido la posibilidad de diálogo, la posibilidad de concretar estos espacios, hemos arribado a un acuerdo. Y cuando hay voluntad política también del otro lado, nosotros lo que vemos es que acá hay voluntad política del gobernador Kicillof de realmente llevar adelante una discusión seria en materia educativa, que incluye los salariales, que incluye todo esto que estamos planteando, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Hugo, ¿para cuándo entonces el próximo encuentro? No, todavía no está la fecha, pero vamos a ser convocados en enero para la paritaria. Bien. Ahora ya quedaría la convocatoria paritaria. Y hay una cosa que también se va a activar porque se va a implementar, se va a marcar como corresponde la ley. La paritaria aparte tiene comisiones técnicas, que es lo que habíamos perdido también en estos últimos 4 años. Esas comisiones técnicas van a seguir siguen funcionando durante un tiempo prolongado, aparte, para analizar todos estos otros puntos que hablábamos. Ustedes nombraban algo de los sumarios, yo me gustaría aclarar un poco por qué pedimos concretamente sobre los sumarios. Estos sumarios que estamos pidiendo que se los cierre, que ya se los derogue, tiene que ver con la persecución que sufrieron muchos compañeros y compañeras directores, inspectores, por haber realizado medidas de fuerza, por haber hecho alguna manifestación o alguna actividad con la comunidad en el marco de los reclamos que llevamos adelante. Ha sido, la verdad, 4 años de mucha persecución y todavía tenemos sumarios que están pendientes y que tienen que cerrar porque eso realmente fue muy brutal en la persecución que se han recibido. No correspondía, la verdad que era totalmente antidemocrático y los pudimos frenar en algunos casos, pero realmente todavía siguen y necesitamos que se cierre esa etapa tan fea, ¿no? Bien, bueno, esperemos que así sea y que la reunión de enero entonces sea fructífera, Hugo, para que todos puedan comenzar las clases cuando corresponde y que por supuesto los docentes también ganen lo que corresponde. Sí, yo creo que por lo menos estamos yendo por abajo, estamos yendo sin misiones hacia este camino. Es muy importante, reitero, que ya empecemos a ser escuchados y que ya empecemos a debatirlo de esta manera, ¿no? A través del diálogo. Así que nosotros creemos que vamos a llegar a lo mismo, porque vemos que hay voluntad, no solamente hasta el sector nuestro docente, sino también vemos que hay una serie de políticas externas, o sea, a la educación, por afuera de lo que es el sistema educativo, que también las estábamos necesitando, que tienen que ver con mejorar la condición social, que generar el empleo, que eso también nos repercute en la escuela, porque nos genera otras condiciones también de trabajo, inclusive los insumos que se tienen que poner para dejar eso en otro también, cuando la familia ya hay y nuestros alumnos y alumnas empiezan a comer en la casa y no en la escuela, ¿no? Que uh-huh. Igual que tienen que comer más en su casa. Bien. Gracias, Hugo. Hasta luego. Muy amable. Gracias a usted y, bueno, felicidades y agradecerles, aprovecho para agradecerles todo el acompañamiento que hemos tenido siempre por parte de ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicidades. Gracias y felicidades también para ustedes. Un beso. Bueno, muy bien.